en nuestro piso aquí en la radio, tiene que ver con un petitorio de la comunidad educativa del Jardín 912, que está en Villa Laza, que no funciona. Y no funciona porque no está terminado. Está con nosotros la profesora Cristina Jaramillo, de Padres Organizados, que nos va a contar un poco cuál es la situación. Cristina, bienvenida, gracias por buen estar. Buen día, buen día. Gracias a ustedes. ¿Cómo le va? ¿Profesora de qué era? De matemática. Ah, ¿da clases particulares? Porque no estoy llegando a fin de mes. Me dan los números en rojo. ¿Hay alguna fórmula que...? Necesitar un contador. No hay ninguna fórmula que podamos aplicar, nada, ¿no? Bueno, Cristina, ¿qué es lo que claro, ha sucedido con el jardín? No, usted habló de un petitorio. En realidad la comunidad educativa, cuando vino hace pocos días el gobernador, le entregó un petitorio pidiendo la rápida culminación de la obra. Esa obra se inició en el 2019, dentro de los 3.000 jardines de infantes que había planificado Macri, ¿no? El presidente Macri. Esa obra en ese momento, bueno, se llamó a licitación y la empresa constructora Véneto fue la encargada en iniciarla. Hubo muchos contratiempos, no solo por incumplimiento de la empresa constructora, sino también por incumplimiento del Estado, que no pagó oportunamente. Y llegamos así, digamos, no se pudo concluir dentro del gobierno de Macri. Entonces quedó inconclusa. El nuevo gobierno lo inició, lo reinició en el 2010, no, en el 2021 anunciaron, mejor dicho, en el 2021 anunciaron aquí candidatos concejales y la consejera escolar Malvin que se reiniciaba la obra y que le iban a concluir para inicios del 2022. No han tenido la obra, por momentos parecía hasta abandonada. Ustedes vieron algunas fotos. Sí, sí. Para contarle a la gente, digo la foto que estamos viendo. Es una construcción bastante interesante, sólida. Claro. Yo la veo que es una linda construcción. Tiene los cimientos, todo construido, no, pero adentro no, sí, pero, no hay nada. En realidad desconozco cuál es el nivel al que ha llegado de la construcción, pero sí sabemos que todavía no está habilitada. Y después hay pastizales por todo. Uno pasa por frente y parece algo abandonado. Los vecinos han llamado inclusive a la policía porque entra gente ajena. Además, también no les parece lógico encontrar ese espacio ocioso cuando sabemos que esa comunidad requiere del jardín. Hoy está desarrollando sus actividades. Recuérdenos bien la dirección, Cristina, exactamente del lugar. Pavón al 900, si no me equivoco, el nuevo edificio. Okay. Y el otro, el jardín que va a venir ahí, que se va a ubicar ahí, está desarrollando sus actividades detrás en una construcción que son casas de los militares, creo que eran, que fueron donadas en su momento, que está detrás de la Escuela 22. Yo el otro día la conocí, claro, no es, tiene muchas falencias, no le permite desarrollar la actividad educativa, ¿no?, que requiere un jardín, tiene problemas de calefacción, tiene muchos problemas. O sea que si había urgencia hace 4 años, se imaginan ahora, claro. Hay un una no pasa nada, digamos, o sea, no se hace nada. Bueno, la construcción abandonada se sigue. Claro, lo que digo que hay es más que urgente ahora terminarlo. Claro. Más que urgente. ¿Nunca recibieron respuesta? No, del petitorio no. ¿Del petitorio no? No, lo que sí me comentaron ayer que habían dicho que rescindieron el contrato con la empresa constructora Véneto y que iban a llamar a licitación, con todo lo que eso implica. No sé si ustedes saben, tiempo, yo como estaba trabajando en el polivalente, soy todo el tiempo que implica eso. Entonces habrá que acelerarlo, porque acá hay una falencia de gobierno nacional, por supuesto de gobierno provincial y municipal, porque no puede ser que están hablando de necesidad de tener espacios para los jardines y que hicieron vista gorda con este edificio ahí sin concluir. Y una cosa que nosotros destacamos en la nota es que esa empresa constructora que dejó inconclusa la obra del 912 fue la empresa a la cual se le asignó la construcción del 928, que lo inauguraron hace poco. Entonces nosotros decimos, no es posible que ocurra eso en esta ciudad donde todos nos conocemos. El Consejo Escolar no podía estar ajeno a que esa empresa no cumplió, ¿no? Y pareciera ser que se la premia con la construcción del nuevo edificio. Y el comentario que también tenemos es que se llevó tanques de agua de ahí al 928, que se llevó el obrador. Entonces digo, decimos, no puede ser que manejen así el nuestro dinero, ¿no? Que no haya respeto, que no hagan las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Hace, creo, 2 semanas por ahí hablamos con otro padre organizado que pertenece a la organización de ustedes, planteando un problema del jardín que está en la calle Cabral. Cabral, 906. Sí, desde el traslado. Hemos tenido contacto con esos padres, los hemos acompañado. Ellos están preocupados porque la directora dijo que, como había que hacer arreglos que son necesarios, son conscientes y quieren que lo hagan, pero les propuso llevar a los chicos, trasladar el jardín 906 al 928. Con la distancia que implica, inclusive está fuera del radio del jardín. Claro. Claro, otros barrios. No se puede, en realidad la legislación dice que tiene que estar dentro del radio y que un jardín se puede clausurar por fuerza mayor, por razones de fuerza mayor. Entonces, en ese caso, habría que buscar llevarlo todo a otro lugar. Bueno, y me parece, y también nosotros planteamos la inoportunidad, porque si quieren hacer el arreglo, háganlo en vacaciones de invierno o esperen a vacaciones de verano. Ellos dicen que tienen urgencia de hacerlo ahora. Los padres con los cuales tuvimos contacto son los que no quieren. Ojo, reconocen que la obra hay que hacerla. Claro. Eso sí. Sí, pero yo me acuerdo que planteaban el tema del traslado, por ejemplo. Claro, que no todo, se les brindó ninguna ayuda con respecto claro, a eso. La primera, bueno, llévenlo en el auto, hace unas cuadras más. Y el padre, me acuerdo que hablamos, decía, bueno, claro. Pero no todos tenemos autos. No. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Además está... No, todo un tema. No hubo avance ahí tampoco. No, tampoco. La última reunión quedaron en que a principios del mes que viene se iban a reunir con el presidente del Consejo Escolar, Fabián Rivas, y ahí iban a decidir qué hacer. Los padres lo que dicen, aprovechen vacaciones de invierno, hagan una parte, y después, en verano, hagan la otra. ¿No? Y además, nosotros decimos, no es momento oportuno, en este momento, con la situación económica que están viviendo muchas familias, generar más problemas. Y esto es un problema. Sí, para muchos sería colectivo, mínimamente. Claro, y el chiquito lo mandan a lo mejor al jardín. Y enfrente, que cruzan la calle, tiene la escuela primaria. Claro. Los pasos a seguir. Me decían que en el 912 se rescindió el contrato con la empresa. Se correcto. Rescindió. O sea que hay que llamar a una nueva licitación. Sí. El Consejo Escolar es el responsable ahora de acelerar eso. Eso es lo que uno pide, claro. que se acelere todo rápido. Hay una buena y una mala, digo, en ese aspecto. La mala, digamos, es que, bueno, el proceso de licitación ahora va a llevar tiempo y demás. La buena es que por lo menos hay levantado cimiento. No se empieza de cero, digamos. No, pero se la vio la construcción. Tiempo, está, yo no sé, pero está con toda, de afuera pareciera como que está en condiciones. Abandonada. Abandonada, pero... Me contó una amiga, porque los vecinos saben todo, que ayer cortaron el pasto, por ejemplo. Claro, los vecinos. Pero yo digo, una construcción, tantos años, del 19 ahora se deteriora si se la abandona. Seguro, inclusive seguro. Tiene mucho seguro. Alambre y hierro, que veo que uno se está oxidando todo, hay falta de mantenimiento, de todo. Sí. La organización, digo... Tenemos entendido, digo, más allá de nivel nacional, en cada ciudad, ¿va creciendo en Tandil? ¿Cada vez son más padres organizados? No, ¿o se mantiene? Un grupo, sí, de padres, de docentes, de jubilados, que tratamos de acompañar a las comunidades educativas. Por ejemplo, lo hicimos con De la Canal, que bueno, que también tuvo una obra que se había prometido y no se cumplió. Con el 928, por ejemplo, le hicimos llegar el otro día material, porque se lo creó el otro día, pero no tenían elementos para los chicos, entonces le llevamos materiales, juegos, hojas, lápices, todo ese material para que puedan trabajar en el 928 nuevo. Sí, también lo habíamos comentado. Y después también por ahí ayudamos en conseguir mobiliario para algunas escuelas, por ejemplo, la canal, vemos necesidades, digamos, cumplimos la función que le corresponde a un ciudadano. Nosotros decimos que en realidad estamos como ciudadanos. Pero no es solamente la queja, sino claro, también la colaboración. A las comunidades, pero exigiendo que nuestros representantes cumplan con lo que tienen que hacer. Que nuestro dinero vaya a donde tiene que ir, no a otro lado, y que no se que no se malgaste, ¿no? Seguro. Cristina, le queremos agradecer su presencia aquí en nuestro programa, en la radio. Ojalá que se resuelva. Ojalá que haya pronto. Una solución rápida en todos los petitorios que están haciendo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Por favor, gracias. La próxima la hacemos venir más tarde, ¿sí? Porque le hicimos venir temprano, le hicimos madrugada. Fresquita la mañana, sí. Y si sigo teniendo problemas con los números en casa, invente algo. ¿Qué profesora? No sé, una raíz cuadrada, algo que pueda meter para que me den los números. Gracias, Cristina. Muy amable, muy Cristina amable. Cristina Jaramillo, de Padres Organizados, charlando aquí en nuestro programa. Nos vamos a una nueva pausa, ¿le parece? Exactamente, 0 grados la temperatura en la ciudad, está parcialmente nublado, con banco delgado de niebla, así dice el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad está en 100%. Con razón, ahí está el tema. Está bárbaro el día. Pausa y ya seguimos hasta las 10.